noche caminé por tu espalda. Ya me conoces, yo contigo voy a fondo. Tú apenas mojas las patitas en la playa. A mí me encanta nadar en lo hondo. No te imaginas lo que tengo.